En este sábado recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. No nos olvidemos que en esta semana que nos regaló la Pascua, de alguna manera queríamos volver a nacer junto con Nicodemo. También decíamos que tenemos que ser felices o aceptar esa bienaventuranza de Jesús, de ser felices por creer sin ver. Qué lindo que podamos terminar este tiempo, estos días, deseando volver a nacer por la fe, porque el que cree puede volver a nacer. Siempre se puede volver a nacer en lo espiritual. Nunca pensemos que estamos muertos totalmente. Nunca pensemos que estamos muertos totalmente. Nunca pensemos que, aunque tengamos muchos años y estemos enfermos o nuestro cuerpo no pueda más, no pensemos que no se puede volver a nacer. No pensemos que no podemos volver a ser felices si ni siquiera la fe nos da felicidad, porque por ahí no estamos teniendo una fe pura y verdadera. Todos nosotros podemos volver a renacer de lo alto, podemos creer más, tener más vida y ser más felices. Hay que volver a maravillarse siempre, una vez más, de que Dios nos haya amado tanto. Nos haya amado primero y nos haya enviado a su Hijo para enseñarnos a vivir como hijos amados por Él, para perdonarnos los pecados y ayudarnos a dejar el pecado que nos sigue atormentando tantas veces. Hoy también, como hicimos en la semana, intentemos hablarle a Jesús como lo que es, como nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, aquel que vino a darnos vida y no a condenarnos, aquel que nos vino a dar luz para poder ver bien. Todo lo que pidamos en su nombre al Padre, Él nos los concederá. Pidamos creer en esto, pidamos creer en Él, pidamos renacer una vez más, pidamos seguir creyendo mientras caminamos, para que la vida no se haga tan pesada, para que la muerte no apague el sentido de nuestra vida, para que el sufrimiento no sea la última palabra, para que el amor sea el motor de cada cosa que hacemos, para que Jesús sea el centro de nuestra vida, y así poder animar al triste y consolar al afligido, para seguir amando aunque a veces nos cansemos. Y el jueves nos preguntamos si nos damos cuenta por qué es tan importante escuchar, oír hablar a Jesús y oír hablar de Jesús. Nos damos cuenta de por qué creer en Jesús nos hace veraces, de por qué creer en sus palabras nos da vida eterna, porque no hay otra palabra de Dios Padre para nosotros que no sea una palabra de amor, de verdad, de consuelo, de ánimo, de corrección, de perdón, de reproche cariñoso, todo para nuestro bien, todo para andar en la verdad y para amar. Por eso no nos cansemos de escuchar, no nos cansemos de oír. Si escuchamos con constancia la palabra de Dios, cuando menos nos demos cuenta tendremos más vida. No nos cansemos de escuchar, decíamos muchas veces esta semana, porque es feliz el que cree sin haber visto, el que sigue insistiendo, el que sigue escuchando. Y la fe nos viene por los oídos. Nuestro pan del alma, decíamos también ayer, nuestro pan que alimenta el espíritu no puede ser sino el mismo Dios, porque nada nos puede saciar sino solo Dios. Somos insaciables, solo nos sacia lo superabundante y eso solo puede venir de Dios. ¿Y dónde encontramos a Dios? En Jesús. Inevitablemente tenemos que ir hacia Él, porque Él es el enviado del Padre para que creamos. Él es el pan del mundo, el alimento que nos da la vida eterna, el alimento de todos los hambrientos. Ahora, ¿cómo podemos alimentarnos de Jesús viviendo de tal manera que Él mismo se convierta en nuestro pan, aceptando y creyendo estas palabras, meditando todos los días la palabra de Dios, viviéndola, haciéndola carne, amando nuestro metro cuadrado cotidiano encontrando lo grande en lo sencillo. Y hoy, en algo del Evangelio, vemos que Jesús camina por las aguas y les muestra a sus discípulos que Él tiene el poder, que Él es el Rey del Universo, que tiene poder incluso con la naturaleza. Él es el dueño, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Sin embargo, ellos tuvieron miedo. Ellos temieron porque no sabían bien quién era. Y es ahí donde Jesús les dice: soy yo, no teman. Qué lindo que es terminar estos días escuchando esas palabras de Jesús. No temas. ¿Por qué temes? ¿Por qué le tenés tanto miedo a las cosas? ¿No te das cuenta que yo soy el dueño de tu vida? ¿No te das cuenta que la barca tocará tierra rápidamente y te llevará a donde yo quiero? ¿No te das cuenta que yo te amo y aunque a veces parece de noche, yo estoy siempre y en el fondo soy yo el que manejo el timón de la barca de la iglesia, de la barca de tu vida? Que las palabras del Evangelio hoy nos ayuden a terminar en paz, habiendo disfrutado estos días de su palabra, habiendo disfrutado de tantas palabras de Dios que quisieron llegarnos al corazón. Y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.